Controlando tus cinco sentidos. La mega mezcla con Alex Sensation. Amar. Yo sabía que... Bueno, mi gente, gracias por la sintonía en este Taco Tuesday. Terminamos con broche de oro, una mezclita de Selena. Para terminar... Mortal, mano, mortal. Listo. Mañana y mañana seguimos el party a las 11 de la mañana. Mañana miércoles, sonidito de la semana. Mañana Hump Day. Muchas gracias por la sintonía. IG Winner Eliana Soler. Dale, Eliana, congratulations. Bueno, mañana te espero aquí a las 11 de la mañana. Mi gente de Nueva York, Puerto Rico, Orlando, Tampa, Miami, Los Ángeles y toda mi gente en la aplicación La Música App en el mundo entero. Que tengan una linda tarde y Dios me lo bendiga. Mete mano, mi hermano DJ Diego, Luismi, Bonnie Boy.